¿Saben cuál consejo es muy prevalente en nuestros días que se les da a los jóvenes que comienzan sus carreras profesionales? Se les dice, ganen honestamente todo el dinero que puedan. Permítame decir que ese es el peor consejo que se le puede dar a alguien. A lo mejor muchos de ustedes están sorprendidos por lo que acabo de decir. Déjeme explicar esto. Si usted está tratando de ganar honestamente todo el dinero que pueda, es obvio que usted estará ocupado ganando dinero cuando podría estar haciendo algo más. Estará ocupado ganando dinero cuando debería estar con su esposa y con sus hijos, o estudiando la palabra de Dios y orando, o dejando que sus dones espirituales sean útiles, sirviendo y ayudando a los demás. Escúcheme, nadie debe tener como meta únicamente el ganar todo el dinero que pueda. Saludos y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje cuando se revientan las cuerdas. Deseo empezar con la ilustración que dejé inconclusa en el programa anterior. Vimos la escena que se desarrolló en un pobre apartamento en el seno de una familia feliz. Ahora veamos la otra escena que se desarrolla en una enorme mansión con enormes columnas de mármol. Hay varios automóviles de lujo estacionados frente a la casa. Cuando se entra en esa mansión, parece que uno estuviera caminando sobre algodón, así de gruesas son las alfombras. Las paredes cubiertas con maderas preciosas están pulidas y brillantes. Y hay grandes y extraordinarias pinturas, todas originales, adornando las paredes. En el comedor hay una gran mesa con un mantel de lino fino, exquisitamente bordado. La vajilla es de porcelana francesa, muy fina, y los vasos son de auténtico cristal de Bavaria, y sobre hermosas servilletas bordadas con el monograma familiar están los cubiertos de plata con adornos dorados. En un extremo de la mesa, sentada en una de las elegantes sillas, está una mujer con un rostro envejecido, frío. En el otro extremo de la mesa está un hombre ojeroso, evidenciando falta de descanso, y entre ellos dos están los hijos, silenciosos, macilentos, taciturnos, amargados. No hay ninguna oración de agradecimiento a Dios, y de inmediato se dedican a comer lo que parece una exquisita y abundante comida, finalizando con una gran variedad de postres que parece que ni siquiera les llama la atención. Luego, café o té, de acuerdo al gusto de cada cual. Los hijos hacen un par de comentarios sarcásticos y después todos se levantan y desaparecen sin ni siquiera agradecer a la servidumbre. Ahora pregunto, ¿en cuál casa preferiría estar usted? Yo, por lo menos, preferiría mil veces el estar en el pequeño apartamento. Y lo digo de todo corazón. La gran mansión sin amor era una maldición. Estoy seguro que en esa gran casa, después de comer, esa pareja seguramente tenían a la mano Pepto-Bismol o algo parecido. Amigo, escúcheme. Yo no estoy diciendo que usted no puede ser rico y tener amor. Conozco las casas de algunos cristianos que tienen todo, pero que el amor y la generosidad les fluye hasta por los poros de la piel. Si usted ha sido bendecido con bienes materiales, me alegro por usted, porque eso es un regalo de Dios. Tampoco estoy en contra de tener cosas bonitas, pero debemos tener nuestros valores y prioridades bien determinados. Debemos descubrir lo que en realidad vale la pena. ¿Qué dice Proverbios 15, versos 16 y 17? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro en donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. En otras palabras, es mejor el tener solo una ensalada de verduras, pero con amor, que tener una parrillada, pero con odio. Tenga su sistema de valores bien establecido y evite la tiranía de las cosas. Busque Primera de Timoteo 6, desde el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Quiero que note la frase, porque los que quieren enriquecerse. No hace referencia a los que son ricos, sino a aquellos que tienen su mente solo en cómo conseguir riquezas. Amigo, si su único afán y meta en su vida es llegar a ser rico, con toda sinceridad le digo que está en gran peligro. Y si usted me pregunta, ¿por qué? Bueno, Pablo nos da la respuesta en Primera de Timoteo, los versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note que el apóstol no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Claramente dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, cuando usted ama el dinero, ama las riquezas materiales más de lo que ama a su esposa, a sus hijos y a Dios. Por eso Pablo dice que aquellos que codician las riquezas se han desviado de la fe. Las cosas espirituales ya no tienen ningún valor para ellos y como consecuencia experimentarán muchos dolores y desilusiones. Es muy prevalente en nuestros días el consejo que se les da a los jóvenes que comienzan sus carreras profesionales. Se les dice, ganen honestamente todo el dinero que puedan. Permítame decir que ese es el peor consejo que se le puede dar a alguien. A lo mejor muchos de ustedes están sorprendidos por lo que acabo de decir, pero déjeme explicar esto. Si usted está tratando de ganar honestamente todo el dinero que pueda, es obvio que usted estará ocupado ganando dinero cuando podría estar haciendo algo más. Estará ocupado ganando dinero cuando debería estar con su esposa y con sus hijos, o estudiando la palabra de Dios y orando, o dejando que sus dones espirituales sean útiles, sirviendo y ayudando a los demás. Escúcheme, nadie debe tener como meta el ganar todo el dinero que pueda. Cierto, usted tiene que hacer la provisión para las necesidades de su familia, pero cuando usted toma la determinación de volverse rico, de cierta forma, ese momento, usted está renunciando a todo, a Dios, a su esposa, a sus hijos, a todo. Y se pone usted mismo en una posición vulnerable. Bien, volvamos a Proverbios 15, verso 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Y en el versículo 27 leemos, alborota su casa el codicioso. A las jovencitas que todavía son solteras, quiero darles el siguiente consejo. Es mucho, mucho mejor casarse con un hombre que vale un millón, pero que no tiene ni un centavo, que casarse con un hombre que tiene un millón, pero que no vale ni un centavo. descubra cuál es el carácter de ese hombre. ¿Cuál es la relación que él tiene con Dios? ¿Cuáles son sus convicciones espirituales, morales, éticas? Pablo le dijo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto no significa que usted no debe tratar de prosperar, porque Dios quiere que sus hijos prosperen y Dios se complace en la prosperidad de los suyos. Pero aprende a estar contento con lo que tiene actualmente y alabe y agradezca a Dios por eso. Si no procede así, se lo puedo asegurar que sus cuerdas van a templarse demasiado y terminarán reventándose. Y entonces, su gran casa, sus modernos carros, sus riquezas, no significarán absolutamente nada, absolutamente nada. Tercero, apacigüe el enojo. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Estrés, tensión, son sinónimos de contienda. Amigo, aprenda a aliviar el enojo. Ahora permítame decir que no todo enojo es malo. Jesús se enojó. Pero se enojó por una razón o por una causa justa. En Efesios 4:26 leemos, «Airaos, pero no pequéis». Debemos ser muy, muy lentos para enojarnos. Proverbios 14:17 dice, «El que fácilmente se enoja hará locuras». En Proverbios 18:13 se nos informa que al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Y en Proverbios 29:20 leemos, «Has visto hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él». Sea lento para enojarse. Escúcheme. La manera de controlar su enojo es controlando sus palabras. El consejo de Proverbios 15:1 sigue siendo válido. La blanda respuesta quita la ira. ¿Sabe de lo que yo debo cuidarme? Debo cuidarme de lo que digo, porque las palabras que decimos se van construyendo unas en relación con otras, y si son palabras negativas, el asunto siempre irá de mal en peor. Aprenda a controlar sus palabras. Sea lento para enojarse. Y alguien me dirá, «Pastor, yo no puedo controlar mis palabras. No puedo controlar mi enojo». Mi amigo, eso no es cierto, porque sí puede hacerlo. Permítame ilustrar esto. Aquí están marido y mujer discutiendo acaloradamente. En realidad, han convertido su casa en un cuadrilátero de boxeo. No solo se están agrediendo verbalmente, sino también físicamente. Están llenos de hostilidad, de enojo. Sus rostros están rojos de ira y sus palabras explotan como tacos de dinamita. De pronto suena el teléfono y uno de ellos, al contestar, lo hace con la voz más dulce y apacible que uno puede imaginar. «¿Aló? ¿Casa de la familia Pérez?». Lo ve, control instantáneo. Es mejor que aprenda a controlar sus palabras, porque si no las controla, pronto estará totalmente descontrolado. Aprenda a aliviar el enojo y tenga cuidado con las palabras que dice. Escuché de un hombre que en la calle estaba empujando un cochecito de bebé e iba diciendo, «Tranquilo, Haroldo, tranquilo. Lo estás haciendo muy bien». Una persona que lo escuchó le dijo, «Es estupendo la paciencia que usted tiene con el pequeño Haroldo». Y el hombre respondió, «Oh, el bebé se llama Antonio. Haroldo soy yo». Aprendamos a controlar nuestras palabras, nuestro temperamento. Cuarto, camine en sabiduría. Proverbios 15, versos 21 y 22. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Si usted ejercita la sabiduría de Dios en su hogar, las cosas serán diferentes. La tensión en el hogar no es más que la señal de que usted se ha olvidado de la sabiduría de Dios. Recuerde que Dios es el autor del orden, no de la confusión. Ahora, para que la familia tenga sabiduría, la familia tiene que estar junta, unida en consejo familiar, o como usted quiera llamarlo. La segunda parte del verso 22 dice, «Mas en la multitud de consejeros se afirman, como familia deben estar juntos». Estoy en la edad en la cual puedo mirar hacia atrás y ver si tuviera que empezar todo de nuevo. ¿Qué haría o cómo lo haría? Una cosa que definitivamente haría sería tener más reuniones con familiares, quiero decir, esposa e hijos. Así como tuvimos devociones familiares, tendría más consejo de familia, para que todos sepan lo que está sucediendo entre nosotros y con nosotros. Escucharía más atentamente a mi esposa y a mis hijos, y como familia, saber que todo nos pertenece a todos, no solo en cuanto a los privilegios, sino también en cuanto a las responsabilidades. Aprender a tomar más decisiones juntos, planificar juntos el presupuesto de la familia, y disciplinadamente cumplirlo, sin olvidar que el papá es el director de la orquesta. Amigos, si usted desea aliviar la tensión en su hogar, ejercite su liderazgo en el hogar. Tenga a su esposa e hijos no solo bajo su dirección, sino también bajo su protección y provisión. La razón por la que tenemos estrés o tensión no es porque tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Cada familia tiene problemas. Pero las familias que enfrentan sus problemas de inmediato aprenden a atacar el problema, no los unos a los otros. Proceda con sabiduría. Trate de entender a las demás personas. Trate de ver las cosas desde el punto de vista de sus hijos. No solo ejercite simpatía, sino empatía. Escuche a los demás atentamente, sin que importe la edad que tengan. Algunas veces un niño puede ser mejor psicólogo que los psicólogos. Supongamos que un esposo llega a su casa y tan pronto llega, su esposa comienza a recriminarle, a insultarle, a ser hostil, obligándole a que él también utilice palabras no muy agradables que digamos. Y muchas veces esta escena termina en agresión física y en última instancia en tragedia. Permítame compartir con usted un secreto. Cuando llega a su casa y su esposa le recibe con gruñidos en vez de saludo, sabe en realidad por qué ella actúa así. Porque usted no le muestra ninguna atención. Usted no le brinda ningún afecto. La actitud de ella es para decirle, «Muéstrame algo de amor y no me trates como un mueble cuando llegues a la casa». Verá, las cosas pueden haber sido muy difíciles para ella ese día. No crea que solo usted tiene días difíciles en su oficina o en su lugar de trabajo. Trate de entenderse usted mismo cuando llega a su casa malhumorado y se desquita con su mujer. ¿Qué nada tiene que ver con su mal humor? ¿Por qué ella tiene que pagar el enojo que usted tiene contra su jefe o contra algún compañero de trabajo o contra alguna persona que le empujó en la calle? Siéntese en consejo de familia y hablen sobre el asunto. No, yo sé que no es nada fácil el hacerlo, pero cuando lo hace, ¡qué extraordinarias recompensas recibe! Ataque el problema, no a la persona. y cuando enfrente una diferencia de opinión, tanto como sea posible, dé a cada uno en la familia la oportunidad de salvar su dignidad. Se puede estar en desacuerdo sin necesidad de ser desagradable. Hágalo todo con un incondicional espíritu de unidad. Cuando todo lo demás falla, lea el libro de instrucciones. Aprenda a reír, cultive el contentamiento, apacigüe el enojo y camine en sabiduría. Si no hace así, no se sorprenda de que las cuerdas se tensen demasiado y terminen reventándose, haciendo imposible el ejecutar la música del matrimonio.